Muy buenos mediodías, ¿cómo anda la queridísima audiencia de Radio Panamericana? Nos encontramos un viernes más en este programa, en La Salidera, el programa cultural de Radio Panamericana. Ya estamos vibrando el viernes, esta emoción del clima caluroso. ¿Se escucha ahí? ¿Se escucha? Bien, bien, bien. Yo no me escucho, no importa. Sigue igual. Estamos vibrando este calorcito lindo, esta cantidad de eventos que hay, que empiezan a salir por todos lados y nos da ganas de hacer todo, aunque después se complica la cosa, pero bueno. Voy a presentar, para que le demos arranque a este programa, que venimos con mucha info y con muchas ganas y mucha energía, a mi queridísima amiga, coequiper, compañera Lu Bonetti. ¿Cómo le va? Buen día, Laurita. ¿Cómo dice que le va? Muy bien. Muy bien. Bueno, las dos al hilo. Al unísono. Cuente. ¿Cómo le va? No, para mí, mi cuerpo está sintiendo mucho que es viernes, que es primavera. Así que, muy bien. Acabo de publicar ahí una historia en nuestro Instagram, en La Salidera. Como aparecemos así en Instagram, que dice, es viernes y tu puerco lo sabe, con un chanchito muy lindo que encontré por ahí, por internet. Así que, bueno, eso. Es viernes y nuestro cuerpo lo sabe. Hay La Salidera y hay fin de semana. Se siente la energía, está que arde. Lamentablemente también están que arde nuestras sierras. Ay, sí. Eso qué no tristor. Es muy buena noticia. El viento que no ayuda, este viento norte que remolina. Recordemos también que se están juntando cosas para los bomberos. Se está pidiendo ayuda, agua, fruta. Ya están. En el Club Villas Unidas están juntando para llevar las cosas, que es el club de Villa Yardino. Exacto. Queda a la vuelta del sindicato de seguro. Uh-huh. Ahí nomás, así que bueno, estarán juntando cosas y acá iremos informando también. ¿Qué va a estar informando? Acá llega también otra noticia que nos mandan. Dice, a preparar bidones con agua, chicote, rastrillos, chicos, asadas, guantes, pañuelos para tapar la boca y nariz, antiparra o lente de seguridad, fruta. Esto lo mandan vecinos organizados. Se pueden dejar las cosas en los cuarteles de bomberos o en la rana de Villa Yardino. Y en lo de la tierra, que esto ya es en el camino de los artesanos. Ahora sí, nos vamos a meter de lleno a lo que nos compete, Bonetti, a la cultura, a la info de la movida del finde. Antes que nada, vamos a contar cómo se pueden comunicar. Se pueden contactar con nosotros al 3548-600-150. 600-150 es nuestro número. Pueden mandar mensajitos de texto, WhatsApp, en cualquiera de sus formatos. Nos piden un tema, nos mandan un saludito, nos dicen que nos quieren y varias cosas. Por favor. También estamos en radiopanamericana.wordpress.com. Ahí está la pestaña de la agenda cultural. Ingresan y tienen ordenadito por día, por horario, con toda la data de lo que va a pasar este fin de semana. Y también tenemos redes, La Salidera en Instagram y Agenda Cultural de Punilla en Facebook. Así que no tenés excusa para comunicarte, para estar al tanto de todas las cosas que están pasando este fin de semana. Exactamente. Vamos, antes de dar arranque, ¿quiere contar algo? ¿Estuvo por algún lado el fin de semana? Que nos comparta. El fin de semana pasado no hice... festejé la primavera el sábado. Era muy 21 de septiembre, tuve que salir a dar una vuelta. A mí me parecía raro que no haya salido a ningún lado usted. El viernes, que quería ir a bailar salsa, no pude. Se me complicó la vida y no pude. Pero dicen que estuvo linda ahí la bachatita, en Cosquín y todo. Y el sábado sí estuve en un boliche en la falda, y tirando unos pasos, haciendo eso, festejando la primavera. Festejó la primavera, totalmente. Escuchame. Yo estuve el domingo, estuve para el lado de Molinari, ahí en Lanconía. Estuve en la peña esta que se hizo por el Buen Nacer, estaba titulada, y que, bueno, habíamos contado algo también en el programa anterior, un poco que era... Era una propuesta que una de las chicas, Poli, muy, muy conocida acá en el Valle, que es partera de alma, de corazón y de esencia, que viene atendiendo muchísimos partos, bueno, está necesitando formarse, la formación es sumamente cara. Entonces, bueno, se hizo esta peña, se están proponiendo varias propuestas para juntar este dinero. Y bueno, y desde la gente del Valle, fue muy hermosa, aparte de la peña, de hermosa artísticamente, también como que todos los que se fueron acercando han recibido sus hijos en esta forma amorosa, comprensiva. Entonces, bueno, desde ese lugar es como también... La energía que cruzó el evento tenía un poco que ver con todo eso. Sí, hermoso. Aparte se colgaron al lado del río todas las lunas con la foto de todos los nacidos, con historia, re contra emotiva. Y bueno, y también en esta propuesta, ¿no? Como sabemos que hay mucho movimiento con el parto respetado en el Valle. Y también sabemos que hay muchas parteras. Y bueno, y hay ahí como toda una... No sé si una pelea o un conflicto, pero bueno, hay toda una historia, porque realmente pagar hoy en día un parto es sumamente caro y no todo el mundo tiene... Hoy en día un parto se está cobrando cerca de 20.000 pesos. Sí. Entonces, bueno, como que siempre hay una propuesta que es diferente y hoy era la oportunidad de apoyarla, digamos, ¿no? Para que también crezca y que también se forme. Así que, bueno, la verdad me fui con toda la energía y me volví más contenta todavía de todo lo vivido. Henchida de amor. Ahora sí vamos a dar arranque, ¿qué le parece, Bonetti? Sí, exactamente. Lo que vamos a hacer ahora es para comprobar que si nos mandan un mensajito, los vamos a complacer. Tenemos dos pedidos de canciones y las vamos a pasar a las dos. Mira qué bien, mira qué bien. Una es la canción de Natalia Lafourcade, que se llama Quereme como a mí me gusta. ¿Y quién la ha pedido? Un ser misterioso. Lleno de misterio, un ser misterioso ha pedido esa canción. Y después le pidieron otra a usted, que es de Mimi Maura. De Mimi Maura, Cuando todo se va. Y aprovechamos a saludar y a mandar saluditos. Yo quiero mandar ahí a mi casa, al Penque, que no solo está laburando en mi casa, se quedó de niñero. Grande Penque, son lo más. Bien ahí. Obviamente a los Chanchitos, al Humo y al Cama o al Pampa. Y también ahí en la falda, a los muchachos laburantes que andan ahí, el Robert, el Cristian, el Masi. Y les dedicamos ahí también el temita. Bueno, perfecto. Entonces vamos, eso. ¿Quieren pedir un tema? 3548-600-150. Los vamos a complacer. Miren lo que estamos hablando. Finalmente descubrí tus besos. Me enredaste en tu mirada, me abrazaste con todos mis defectos. Tú sí sabes quererme, tú sí sabes adorarme, mi amor. No te vayas, quédate por siempre, para siempre, para siempre amarte. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Soy la flor encendida que da color al jardín de tu vida. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Por favor, no me dejes, que soy valiente en corresponderte. Thank you.

todo se va, nada quedará, todo se perderá. Cuando todo se va, nada quedará, todo se perderá. Cuando todo se va. Vamos, venimos, escuchamos, te contamos. En este valle pasan muchas cosas que no te podés perder. Se viene el fin de semana y tu cuerpo lo sabe. La salidera. Escuchamos el doblete de Mimi Maura, Natalia Lafourcade, pedido por nuestros queridos oyentes. No se olviden, manden mensajito. Aquí estamos. Ahora sí, con toda esta energía, arrancamos la agenda cultural de este fin de semana. Vamos a arrancar con el día viernes y para eso voy a presentar al compañero del día del viernes, al queridísimo Negro Martín Incola. ¿Cómo le va? Muy bien, buen día. ¿Cómo le va, Laurita? Muy bien, che, muy todo tranquilo. Me alegro mucho. Bueno, estuvimos contando en Panorama un poco el pronóstico muy raro que hay de tiempo para este fin de semana, con máximas de 32 para el domingo, en un día nublado pero con mucho calor, y en el que la mínima va a ser como de 21. Una cosa rara este fin de semana. Todo lo que se quiera hacer, a tener cuidado, llevarse una botellita de agua. Lluvia no hay pronosticado, borrita, pero sí cuidarse, ¿no? Porque es un calorón así muy de golpe. Y el cuero anda con el frío, el calor, el frío, el calor, se vuelve loco. Sí, así agarran que los resfríos, toda la... Sí, bueno, después también todo lo que tiene que ver con las actividades, a tomarla con algunos pelitos, porque todo queda sujeto a cómo ande la cosa por el valle. Esto también vale la pena decirlo en un programa en el que vamos a decir muchísimas actividades, algunas a tener cierto cuidado con que, bueno, no se van a dar o van a estar súper atentos con cómo se ponga la situación con el incendio de la cumbre. Claro. Así que eso también a tener en cuenta para todo lo que vamos a despachar durante el día. Yo por lo pronto la voy a guiar, voy a ser su azafato. ¡Epa! En el viernes. ¿Qué le parece? Me encanta. Muy bien. Bueno, desde muy tempranito hoy ya está sucediendo el primer encuentro regional de niños huerteros. Toda una movida que arrancó desde las 9 de la mañana y que será hasta las, póngale, 3 de la tarde. Ya, en un rato nomás, ahora que lo estoy pensando. No le queda mucho. Se está por acabar. Está organizado por el INTA y está sucediendo en el Salón de Usos Múltiples de Charbonnier. Bien al norte arranca toda nuestra agenda. También ya arrancado, pero vale la pena mencionarlo aunque sea rápido, Informática para Adultos Mayores, una propuesta que está sucediendo desde las 13 horas en Villa Jardino. Es un curso gratuito de informática para adultos mayores e intuimos que no será el último, así que a estarse bien atentos porque se puede llamar al 3548-563043. Estamos hablando de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, Avenida San Martín 361, en Villa Jardino, por supuesto. Así que estate atento porque esto está sucediendo hoy, pero va a estar dando vuelta. De hecho, estuvo hace unas semanas también en San Esteban, había un par de propuestas ahí también. Sí, si hay interés en esto, bueno, está pasando, Ahora sí, cosas que ya podamos enganchar y planificar para nuestro fin de semana. A las 5 de la tarde en Valle Hermoso hay concentración mundial por el cambio climático. También lo mencionábamos en Panorama y hemos hablado del tema durante la semana. Es la visibilización del problema ambiental. Se acompaña esta movida a nivel mundial y será a las 5 de la tarde en Valle Hermoso, en Ruta 38 y el Camino del Cuadrado. Hay como dos puntos donde se da en Valle Hermoso esta movida. La intersección, perfecto. Entonces, Ruta 38 y Camino del Cuadrado, toda la bajada, digamos, hasta la ruta. Otra de las actividades en el marco de este día, por el grito global, no tiene que ver con el cambio climático, sino con un grito global por el aborto legal. El colectivo Ni Una Menos de Villa Carlos Paz convoca a un conversatorio. Esto será en la Plaza del Avión y también cumpliéndose, creo que los dos, el segundo aniversario de que fue, para que estuvieron hablando esta semana en Panorama. Bueno, ahora lo revisaremos, pero será en la Plaza del Avión a las 17 horas en Villa Carlos Paz este mismísimo viernes, hoy. ...19:30, propuesta de cine, Laurita. Ay, qué miedo que me da, mire. ¿Sí? Ah, porque usted ya sabe de qué va la cosa. Se llama Child's Play, el juego de niños. A las 19:30, película de terror en los cocos. De los creadores de It, el muñeco diabólico, llega ahora 2019. Una madre le regala a su hijo un muñeco por su cumpleaños, sin ser consciente de la naturaleza maligna que esconde en su interior. Entrada libre y gratuita para asustarte muchísimo en el Museo La Loma. A las 7:30 de la tarde. Bien de noche, 7:30, cosa de salir bien de noche, los niños bien. ¡Ah, qué susto! ¿Pero quién va a llevar al niño a ver esto? Es el muñeco diabólico. No sé, ¿se anima a que escuchemos algo? A ver, a ver. Ay, a veces no se entiende nada, pero ya solo con las músicas uno se julepea mal, ¿no? A ver si engancha la internet. A ver si quiere. Yo tengo trauma, le digo todavía, del IT. A ver. Ya de está. Chucky. En Caslan. Creemos que la felicidad no se consigue solo con la diversión. Se trata de ser conocido, entendido, querido. Os presentamos a vuestro nuevo mejor amigo. Ya esos ruiditos me asustan un poco, me jabonean. El muñequito. Por favor. No, bueno, Chucky. ¡Mamá! Se mete con mamá. Con mamá no, Chucky. ¡Muñeco! Bueno, para variar, le digo, no se entiende nada los trailers cuando los pasamos no. Por radio, ni si, nosotros ponemos cara porque la música nos lleva como ambientalmente algo, ¿no? Pero lo vamos viendo, digamos, la no verdad también. No se entiende absolutamente nada, pero tampoco hay mucha vuelta que darle a Chucky, el muñeco diabólico. O sea, es una renovación de la peli, digamos, sí. De Chucky, se mismísimo. Llama rebuteo, algo así como reiniciar para la franquicia, sacarla de vuelta. Hay muchos niños que no la vieron en los 80, en los 90, así que se la ponen de vuelta a los pibes para que la vean. O sea, generámosle un trauma a los niños de esta nueva generación. Venían limpitos de Chucky y ahora los embocamos también. A mí todavía me da miedo de cuando yo era chico, Chucky, así que ahora le pasaremos el miedo a todos los demás. Bueno, la invitación es a las 19:30 en el museo. No la vendimos mucho la invitación. Bueno, pero porque es para un cierto grupo, un sector que le gusta mucho estas películas, ¿no? Que le gusta el frunce ese de las películas. Los Cocos, Museo de la Loma. Cecilia Grierson, 1898, van a dar Chucky. En este caso se llama esta remake Muñeco Diabólico. Nos vamos para Valle Hermoso porque hay una propuesta linda, una exposición fotográfica. Se llama Urdimbres. Como cada año, el taller de fotografía de Beatriz Vidal se lucirá en el Salón de Usos Múltiples de la Biblioteca, me imagino que es la Mármol, donde se expondrán los trabajos realizados por los integrantes del taller a lo largo del semestre. Se nos invita a la muestra Urdimbres el 27 de septiembre, hoy viernes, a las 19:30 horas, donde se podrá disfrutar de este arte plasmado en imagen según la mirada subjetiva y la impronta de cada alumno. ¿Nos están esperando? Sí, en la Biblioteca Popular José Mármol, Pueyrredón, esquina 25 de mayo, en el centrito nomás, en la otra cuadra de la Plaza Belgrano, en Valle Hermoso. Ahí está la biblio. A la noche, ya empezamos con la propuesta nocturna y es en Capilla del Monte, por donde arrancamos, El Prócer. La compañía Monteatro presenta su última creación, nos esperan a todos para continuar compartiendo la magia del teatro independiente. El prócer de la mano de Monteatro presenta Fernando Yabur Baldovi y Julieta Elena Bamberg. Esto es a las 9 de la noche en el entrañable lugar Viva Falucho, que es en la calle Falucho 153, Capilla del Monte. ¿Puede creer que también se llama Urdimbre? Sí, qué coincidencia. El proyecto que van a presentar en Otilia Tanti, allí en Tanti, a las 9 de la noche, es increíble. Increíble. Pero en este caso no va por el lado de la fotografía, es un café literario. Bueno, este recordemos que es todos los tercer viernes de cada mes, ¿no? Que ya tiene varias ediciones. Bueno, se empiezan a tocar algunos nombres interesantes que se ve que repican por el valle. Es el tercer viernes de cada mes, como bien decís, Laurita, y se está necesitando ya en el aire que se dé este encuentro, la misa, el ritual de la palabra y la música, los abrazos y los sabores, todo esto en Otilia Bar. Esto es Belgrano 506, Tanti, por supuesto. Laurita, gran, yo le digo, meto toda la ficha acá, meto todo en Cosquín esta noche, a las 10 de la noche, porque hay noche de murga, y yo sé que a usted le gusta mucho, yo la disfruto mucho también, pero me gustaría que me acompañe en describir de qué se trata toda esta jornada. Bien. Bueno, contemos un poco que esto, estás presentando la falsa coral, que es la murga que tenemos acá en la sierra y que tiene un estilo uruguayo, no es la murga de acá argentina, porteña. Sí. Que ya viene creciendo, viene sumando, sabemos que se va a estar presentando con una murga que también es detrás de la sierra y que también estuvieron. Así es. Pero bueno. Se escapó la chancha, se llama. Se escapó la chancha. Los detrás de la sierra, allá. Los otros chuncanos. Los otros. Pero, del otro lado del valle. Y se juntan con la falsa coral, que es, digamos, la murga de aquí dando vuelta, ¿no? Bien. Por esta zona. Pero para saber un poquito más, estamos en comunicación con Elis, que es una de las integrantes de la falsa coral. Así que bueno, la saludamos, la tenemos acá en línea. Hola, Elis. Hola, hola chicos, ¿qué tal? La escucho muy lejos, ¿vos la escuchás? Súbete. A ver. A ver, vamos a ajustar los motores. Uy, acá la señal de la sierra de Punilla, viste que no es la mejor. Bueno, pero lo vamos a intentar. ¿Todo bien, Elis? Todo bien, chicos, ¿cómo están? Bueno, queremos que nos cuentes un poco sobre esta propuesta que se van a estar presentando con la murga detrás la sierra. Sabemos que viajaron en verano, que estuvieron ahí y que han hecho una amistad. Hace como dos meses fuimos nosotros para allá, ahí en Villa Las Rosas, de donde se tapó la chancha, y compartimos con ellos un par de funciones ahí en la plaza de Villa Las Rosas, la feria esa hermosa que hay los sábados. Sí. Y fue una experiencia muy bonita, se armó como toda una hermandad entre las dos murgas y quedamos súper entusiasmados de invitarlos para que vengan acá a Cosquín, para compartir con nuestra comunidad acá de Punilla, otra murga también. Así que estamos muy ansiosos todos para esta noche. Me imagino, un gran evento, o sea, poder realmente ver dos murgones, la falsa coral, ya hemos tenido el placer acá en el valle de ir viéndola y de verla crecer, realmente hoy está... Igual sí. está bueno pensar dos cosas así, ¿no? Para nuestra comunidad, nuestro público y amigos que nos acompañan. Primero que el Teatro del Pueblo de Cosquín es un espacio muy bonito, entonces como que te da todo un escenario distinto para disfrutar de un espectáculo. Porque a veces con la murga estamos cantando en la calle, estamos cantando en la plaza y se disfruta un montón, se baila, ¿no?, en lo popular. Pero también es lindo ver en el contexto así del armado, del espectáculo, me parece. Y eso también, vamos a presentar el espectáculo, nosotros el mundo del revés, y vos, ¿qué realidad ves? Que es como toda una construcción de muchos análisis de cuestiones incluso territoriales, ¿no? Fuimos muy movilizados por el tema de la autovía y los grupos unidos por el monte. Entonces, el espectáculo carga así como mucho humor y alegría, pero también una perspectiva crítica, sarcástica de la realidad como es propia del estilo de murga uruguaya. y se escapó la chancha, vienen con el espectáculo, con el diario de lunes, que es un espectáculo muy sensible también sobre las luchas de los docentes, de las escuelas. Así que es como una forma de divertirse, pero también pensando, ¿no?, sobre nosotros, sobre nuestra sociedad, sobre la cultura. Ay, mira, soy tan fan que te puedo hablar horas, pero la verdad que es una invitación de corazón para que vayan a disfrutar ese trabajo de grupos, de artistas, así que viene madurando ese trabajo, y me parece que es una linda oportunidad de verlo también en un teatro muy bonito. Sí, la verdad que es la magia de la murga, ¿no? Como tomemos con humor, con risa, con arte, pero a la vez crítica, ¿no? Revisemos qué está pasando. Yo he tenido la suerte de ya ver este espectáculo, El Mundo del Revés, y está buenísimo el planteo de correr el paradigma, dar vuelta sobre muchos aspectos de nuestra vida. Así que creo que está buenísimo presentarlo en un teatro, como vos decís, salir de la plaza, que es hermosa, pero que es otro contexto, y bueno, ni hablar sumado se escapó la chancha, que se vengan detrás la sierra, otra murga, es un lujo, no es un espectáculo que se presente comúnmente acá en el Valle, así que tiene una entrada súper accesible, más que recomendado. Acá de La Salidera le metemos toda la ficha a este espectáculo. Qué lindo, bueno, muchísimas gracias, chicos. Ojalá tengamos así el teatro lleno para poder compartir esa alegría con toda la gente. También para, por ahí a veces uno no se imagina tanto lo que es la murga, y cuando se encuentra con un espectáculo, un coro de voces, con toda la cuestión de los disfraces, del maquillaje, de la música, de la letra, es como una paliza de cultura, ¿sí, no? Porque son muchas formas de arte de expresión cruzadas, ¿no? El teatro, la actuación de los conflictos desde esa perspectiva del humor, de la alegría, es una súper invitación a toda la comunidad. Creemos que es una oportunidad muy bonita de encontrarnos, de aprender juntos, ¿no? Entonces, hoy a las 22 horas en el Teatro del Pueblo, El Alma Encantada en Cosquín, La Falsa Coral, Se Escapó la Chancha, 100 pesos anticipadas si hablan con los artistas, no por la Biblioteca Nicolás Avellaneda, o si no, 150 en La Puerta, que igual dos espectáculos con esa maturidad así tan bonitos por 150 pesos, la verdad no sale una cerveza, entonces no hay excusa. La verdad que es un lujo, Elis, y un lujo también esta entrevista, te agradecemos porque nos diste un montón de detalles, estuvo buenísima. Y bueno, hoy 22 horas todos a Cosquín, al Teatro Alma Encantada, con la murga. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, y bueno, chicos, lo vemos ahí, esperamos por ustedes dos. Ay, nos apuraron, nos arrinconaron, bueno. ¿Viste? Bueno, Elis, muchísimas gracias por la comunicación, que sabemos que no era fácil, estaba media complicada, pero le pusimos onda y salió. No, buenísimo, gracias a ustedes. Bueno, un abrazo. Abrazo grande, éxitos. Chao. Lujazo, Laurita, un lujazo. Poder así charlar, que te cuenten de primera mano, y es verdad que es una oportunidad única por un muy buen precio, ¿no? Ver a La Falsa Coral ya de por sí, y ni hablar si está acompañado por una murga, que ellos se sientan pero recontracontentos de seguir compartiendo camino juntos. Esto va a suceder a las 10 de la noche, como dijo, en Alma Encantada. Es el encuentro de dos murgas. Dice: un viento sonoro y burlón recorre estas sierras, trae aromas de yuyos, un canto joven de la tierra. Dos murgas se juntan en medio del caos total, corazones que perfuman en marcha camión triunfal. Valor de la entrada 100, dice acá, pero ella dijo 150. No, porque 150, 100 es ahí. Anticipada. Ah, ok, hay que aprovechar. Que ahora vamos a buscar un número para que puedan, así les pasamos bien para hablar y puedan comprar. Y si no, 150, que también sigue siendo sumamente accesible para un teatro. Paso teléfonos de para poder hacerlo. 3548-63-6840, el 351-1382-8507 y 351-1385. 3-6-1-70-50. Si se te pasó esto muy rápido, no pudiste anotar, te vas a la agenda cultural en la página de la radio y vas al viernes y buscas. Si no, también, como estabas diciendo, en la Biblioteca Nacional, en la Nicolás Avellaneda, también están a disposición. En la puerta, si vas así sobre el pucho, 150. Si de la encontrás de estas maneras anticipadas, 100 pesitos. Bueno, muchísima propuesta musical, de baile y de todo para el viernes a la noche. Voy a meterle pata. Métale pata, así también escuchamos después un poquito de la falsa. Exactamente, para llegar a escuchar un poquito. A las 10 de la noche, también en Cosquín, se puede hacer combo y se puede ir al Festival de Rock. Nuevamente recibimos a las bandas locales en nuestro salón, dicen el Salón Cura Monguillot. Es el Festival de Rock y junto a La Grasosa, a The Mamones, a Código Morse y a Ácido Jodido, prometen Festival de Rock esta noche a partir de las 10 de la noche. La entrada es libre y gratuita en el Salón Monguillot. Anda la Muni, toda la cuestión Intendente Muso, presentando, en vez de noche de folclórica, también un poco de rock. Seguimos de viaje y estamos repasando, acordate, todo lo de hoy, del viernes. En Capilla del Monte, a las 10 de la noche, noche de viernes, noche de peña. Noche de peña, folclore del bueno, de la mano del local y tan aclamado Miguel Camargo. Se arma alta pista de baile, dicen, en Río Bar, Vélez Arfiel, esquina Sabatini. Miguel Camargo, un clásico ahí, un local absoluto. Incluso Nahuel, su hijo, está trabajando en una radio muchas voces. Ha sido el conductor, creo que está ahora como el conductor a la mañana. Bueno, la familia Camargo ahí metida en la cultura de Capilla. Hay opción a la misma hora en Capilla del Monte como para elegir. O te vas por el lado del Peñazo o del Acusticazo. Esto será en Mi Mundo de Colores, en Vélez Arfield 331. Música en vivo con Abducidos, acústico, Valentín y Andrés y Renata y Sebastián. Todos ellos son Abducidos. Así es, Abducidos, acústico, todos ellos en Mi Mundo de Colores. Este es el restobar vegetariano. Para me parece que son distintas propuestas. Son todos cola. Distintos. Está Abducidos, acústico. Claro. Está Valentín y Andrés. Y por otro lado, Renata y Sebastián. Ahí lo acomodamos. Ahí lo acomodamos. Perfecto. A las 10 de la noche en Capilla del Monte, en Mi Mundo de Colores. Aquí en La Falda. ¿Cómo se viene la noche del viernes? Tremendo, muchísimas opciones. A las 11 de la noche en La Falda, en Gavilán Patas Largas, están con esta movida de hacer la musiquita. Siempre hay propuesta musical. Y este viernes está Arde Troya. A partir de las 11 de la noche, ya sabes. Ahí está, en el local nuevo de Gavilán, el que está más cerquita del escenario. Es de Avenida Edén 132. Y hay propuesta de musiquita con escabio. Esto está clarísimo. En La Falda también, en la noche de La Falda de la Ciudad Serrana, Exclusive Night Sessions. Ay, es para ponerle una onda, decir, bueno, para el viejazo y el recuerdón. Exactamente, porque es música de los 80 y los 90. Y prometen solo hits de esas décadas. El DJ va a ser Javier Dumont, que le intuimos una cantidad de años, ¿no? Porque si va a poner música de esa época, es de como de mi vieja guardia o más. Marco Polo acá es el lugar dijeron, debe tener varios años y la bonita dijo, tiene como él. Y claro, yo acabo usted. De decir, es de mi generación, lo acabo de decir bien, yo. Bien, perdón. Marco Polo, Lunch Bar, Avenida Edén, o sea, a dos cuadras de la otra propuesta, a la misma hora, 11 de la noche, o se va a Gavilán a escabiar, o se va a escabiar a Marco Polo, y está esta propuesta más para el veteranaje. El que quiere, va a enganchar la musiquita. También ahí, cerca de la medianoche, a las 11, en Cosquín. En este caso, si usted ya se quedó de la falsa coral, del rock, se puede enganchar a las 11 de la noche con ya con el dance. Fiesta Dance Call. Ay, bueno, estamos con los nombres, pero de hecho uno... Te esperamos el viernes, venía a disfrutar de la previa desde las 23, tragos, DJs, promos, fotos y más. Hay anticipadas por 100 pesos también, es en el Espacio Zamora, Sabatini 753. Acá prometen fiestón, es así la movida. Vamos más al sur todavía, hasta Villa Carlos Paz, porque la ciudad, digamos, central del espectáculo y todo, trae a las 11 de la noche propuesta de Legado Coplero Show Acústico en Carlos Paz. legado coplero, lo podemos imaginar folclore, pero espectaculito, los muchachos bien tuneados, mucha facha, un alucinante show acústico de legado coplero, las mejores canciones, la mejor onda, como siempre, nos están esperando en Dimetro, Libertad 253, Villa Carlos Paz, donde también, antes de que termine la medianoche, como para que calcen el viernes, como hace Lugonetti, pone 23:59, está Govinda, esto es en Punta Hidalgo, también en Villa Carlos Paz, Uruguay, esquina Hidalgo. Govinda, no tenemos mucha más data, sí, buscá, se llama Govinda todo este espectáculo, y hay como una especie de clavijero. De hecho, ahí está el link en la página de... ¿Sí? Es muy raro, es muy raro, no tenemos mucha data, sabemos que va a suceder esto en Carlos Paz, en la doble propuesta que te estamos diciendo, o folclore, o esto que sucederá en Punta Hidalgo. Después, ahora ya me la llevo para la falda. Bien, y acá le gusta la Bonetti, ¿no? Sí, se suma. Preste atención, Bonetti, porque en la falda, a las 23:59 también, o sea, ya en la medianoche, fiesta latina, con masterclass en este caso, fiesta con clase del profe César Guzmán, con los rumberos de Cosquín. El propio, él es de los rumberos de Cosquín. Él es el profe de De Rumberos Cosquín, muy bien, acá yo, como no tiene el micrófono la Lugonetti, yo les traduzco. Es show, coreo, estilo femenino del estudio Tempo, de danza y arte del multiespacio. Todo esto va a pasar en Bárbol a la medianoche, en Meirovich 24, fiestón, ahí en la falda. O sea que se puede mandar. O sea que una volvió super... la fiesta latina a Bárbol, o es por esta vez. Ah, bien. Dice porque Lugonetti. Se habían suspendido, claro. Habíamos contado, ahora veo que hay de ahora vuelta. Es como parece que con eventos, ¿no? Como cada tanto que hay un evento, el Bárbol vuelve a un viernes latino. Bien, se fue la rutina, digamos. En este caso, viernes latino en Bárbol, con fiesta, con dish, con masterclass, con todo, a partir de las 12 de la noche, pon él. Muchísimas propuestas, nos encantan, de todos los tipos de géneros musicales, muestras fotográficas, teatro, de todo. Pero para musicalizar nos vamos con nuestros amigos de la Falsa Coral, que habíamos prometido, ¿qué le parece? Así escuchamos un poquito del mundo del revés, este espectáculo que van a estar presentando. Muy bien, vamos a escucharlos. Cuando era el principio en el mundo del revés, era el huevo el que ponía la gallina o al revés. ¿Qué te quieres? Transmitiendo desde Radio Revés. ¿Qué quieres? Donde todo es lo que parece y nada es lo que es. ¿Qué quieres cuando me ves? El cuento del revés. Este sería el comienzo, pero claro, no lo es. Comunicate a... la Radio Revés. Al 3548590898. Repito, 0800-400-1008. ¿Estás contando diciendo cualquier cosa? No, no nos importa porque igual vamos a llamar nosotros a los tele, radio, videntes. Ring. ¿Aló? Tengo una pregunta para preguntarte. Sí, dígame. Cuando la mentira es la única verdad que ves todos los días, que ves en realidad. Al derroche, privilegio de unos pocos, ¿cómo se hace llamar? Se podría llamar la libertad de todos. La libertad de algunos pocos. Hay que combatir el hambre y la pobreza. ¿Cómo si un pobre? Rico la burguesa. Dos pájaros, sí. Dos tiros al mismo pájaro. ¡Chan! Este mundo sin alma es un mundo bien armado, idolatrando el arma, la raza y el mercado. Es el mundo del revés, con el ombligo en la espalda y la cabeza en los pies. ¿Qué quieres? Movimiento comunicacional de radio. Atravesamos desiertos, glaciares, continentes, el mundo entero de extremo a extremo. Empecinados, supervivientes, el ojo en el viento y en las corrientes, la mano firme en el remo. Cargamos con nuestras guerras, nuestras canciones de cuna, nuestro rumbo hecho de versos, de migraciones, de hambrunas. Y así ha sido desde siempre, desde el infinito. Fuimos la gota de agua viajando en el meteorito. Cruzamos galaxias, vacíos, milenios. Buscábamos oxígeno. Encontramos sueños. No dejes de escuchar. FM 99.3, Radio Panamericana. Para el centro y norte del Valle de Punilla y zonas de influencia. De ningún lado del todo y de todo. lados un coco. Panamericana. Siempre en movimiento. Lo mismo con las canciones, los pájaros, los alfabetos. Si quieres que algo se muera, déjalo quieto. La Salidera. El espacio de la agenda cultural de Punilla en Radio Panamericana. Vamos que salimos. Seguimos en La Salidera, estábamos escuchando a La Falsa Coral con El Mundo del Revés. Te recordamos, se presentan hoy viernes 22 horas en el Teatro Alma Encantada. Qué lindo, qué linda actividad. Arrancamos con el sábado 28, nos metemos y aprovechamos y saludamos. Quiere saludar, que usted lo hace tan bien, a mí me encanta. Lo hago tan bien. Sí, bueno, sí. Saludamos a nuestros oyentes y a nuestras oyentes del sábado del mediodía, que se van a enterar de lo que hay para hacer hoy en este Valle de Punilla, hoy sábado 28, ¿no? Bueno, y como siempre tenemos que dar esa mala noticia al principio, que bueno, hay actividades que se lo pierden, porque recordamos que sale a la una el programa. Todos los sábados se vuelve a repetir las actividades del sábado a la una, y vamos a arrancar con una actividad a las 9. Claro. Pero bueno, se quedaron hay a la muchas más. Bueno, vamos a las 9 de la mañana, como dijimos, nos vamos para el lado de La Falda. Parece que es el mes del senderismo. Sí, todas las semanas, las últimas semanas estuvimos diciendo, hubo en La Cumbre, hubo en Villa Jardino, hubo en diferentes lugares, actividades por el mes del senderismo, también en Valle Hermoso, y este sábado será en La Falda. Se van a juntar en el Paseo del Tranquil, ahí atrás del Hotel Edén, y van a ir al Sendero Bellavista. ¿Sabe? ¿Lo conoce? Es hermoso. No, pero lo leí. Bueno, ahí del Chorrito, como para arriba, el camino del Cortafuego también le dicen. Muy bonitas vistas ahí, así que si tienen ganitas de caminar, es un muy lindo camino. Con ganitas, dicen que es una caminata de 3 kilómetros, bueno, y una duración aproximada de 2 horas. Como siempre, recordá, más que nunca, porque va a hacer calor, nos estaba contando el negro en cola, llevar agua, gorra, un calzado cómodo y protector solar, porque parece que el sol va a estar pegando. Ahí. 10:30 de la mañana, nos vamos para el lado de Capilla del Monte. Va a haber una caminata también, pero en este caso va a ser por la vuelta del tren. Exacto. Sí, esto va a ser, desde el espacio de participación AFECEPA. Uh-huh. ¿Pero qué? Asociación Ferrocarril al Servicio del País. Eso. Caminaremos desde Avenida Las Gemelas hasta la estación de Capilla del Monte. Esto dijimos, se convoca 10:30 de la mañana. Me gustó Capilla del Monte. Me pareció que estoy rebautizada Capilla del Monte. A las 10:30 en Valle Hermoso empieza un taller, un curso de oratoria que se va a extender por 4 sábados, de 10:30 a 12:30. Curso de oratoria, está bueno para saber ahí hablar en público, para tener algunas importante, técnicas. ¿No? Me gusta la propuesta del ahí la gente de Cultura de Valle Hermoso. Esto será Dirección de Cultura en la calle Presidente Perón 191, y hay un link, un teléfono de WhatsApp y un fijo para inscribirse. Sí, porque hay cupos limitados, pero es gratuito también. Exacto. Recordemos que eso suma, ¿no?, a la propuesta. Exactamente. Nos vamos para el lado de Santa María de Punilla. A las 11 de la mañana va a haber un taller intensivo de danzas africanas, ritmos africanos, danza y percusión. Tienen las dos propuestas. Pero bueno, mejor que nadie, la Rayen, creo que es el nombre, sí, Rayen Paishakan, que es la profe que uh-huh. viene a darlo y nos va a contar un poco más de qué trata este doblete de percusión y danza. Hola, gente de Santa María de Punilla y alrededores. Este sábado 28 vamos a estar compartiendo clases intensivas de ritmos africanos. A las 11 horas danza y a las 13:30 percusión en Leopoldo Lugones al 2267. Te espero a que te sumes, no hace falta tener experiencia previa. Y para el taller de percusión te puedes llegar con el instrumento que tengas, que consigas. El aporte para las clases va a ser voluntario y consciente. Así que no te quedes afuera, sumate a esta propuesta y a empezar a mover el cuerpo y las energías en esta primavera. Y bueno, paso un número de contacto por cualquier info o duda que quieras consultar. 2945-64-1025. Mi nombre es Rayén, soy la profe que va a estar compartiendo este sábado, así que nos vemos. Te espero a bailar y a tocar percusión. Recordamos entonces, esto va a ser a las 11 de la mañana. El lugar es Leopoldo Lugones 2267, es en Santa María de Punilla. Y ahí en la página de la radio, si se mete, va a haber también un contacto que es de Sol, quien facilita, digamos, el taller de danza africana acá en el Valle. Y bueno, con ella se pueden también conectar para averiguar algo más. Está buenazo. Quiero recordar para los que nos escuchan el sábado que tenemos redes sociales. Estamos en La Salidera en Instagram, en Agenda Cultural de Punilla en Facebook y también en la página radiopanamericana.wordpress.com. Tenemos un teléfono también que es el 600-150, pero que ese día mucho no lo miramos. Así que por ahí, si quieren, para el viernes que viene o algo así. Seguimos con las actividades del sábado y a las 11 de la mañana en Jardino, en la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, habrá un taller de programación, un curso básico gratuito para jóvenes. Esto lo está haciendo la gente del Banquito de Villa Jardino. Está el Julio Jara. Perdón, además, este está vinculado con el de hoy. Exactamente, que además de ser bailarín, hace cuestiones que tienen que ver con la informática. Es el que va a estar dando este taller. Incluso la descripción de la página está mal puesta, dice curso de informática para adultos mayores, pero los dos, el de hoy y el de mañana, que es a las 11 horas, los va a estar dando el Julio Jara ahí en la biblioteca. ¿Pero qué es lo que está mal, dice usted? La descripción del taller que puse yo en la página. Ah, bien. Este es para jóvenes, el Exacto. de hoy. Programación para jóvenes, el de mañana, el de hoy era para adultos mayores. Depende qué día escuche, pero no vamos a marear tanto al oyente porque nos van a odiar. Bueno, ahora sí, la gente del sábado, bienvenida. Ya puede ir anotando qué actividad va a hacer, porque ahora ya está dentro del horario de escucha. Esta propuesta es para las 15:30 horas y alimentación consciente, se llama este curso que va a estar dándose en Cosquín. Una guía práctica para la toma de conciencia y ayudar en el bienestar a través de la alimentación. Esto lo va a estar facilitando la licenciada en nutrición Luciana Sánchez, que ya viene haciendo varios acá en Jardín. Ahí, ¿no? En la rana está. En la rana. Varias cositas. Esta va a ser la primera charla en Cosquín. Y va a ser básicamente alimentación fisiológica, perdón, y natural. Eso es en Barro Tal Vez. Barro Tal Vez, eso estaba buscando, bien bonito. Esto es ahí en el Pan de Azúcar, en el Villa Pan de Azúcar. Estaremos en Barro Tal Vez, Juan B. Justo 661. Esto es una actividad arancelada. Bien, sí, $800, ¿sí? Y es con inscripción. El teléfono 3548-581770. Y bueno, como dijo Lalu Bonetti, esto va a ser en Barro Tal Vez, Juan B. Justo 661. Sí. seguimos más para el sur. A las 16 horas hay un conversatorio en la Biblioteca Popular Hugo Señal, que queda ahí en el Suncho Huayco, en la calle Asilia, esquina Ilia, en Villalmacé. Esta es la biblioteca, perdón, que se inauguró hace muy poquito, ¿no? No lo sé. Bien, me parece que sí, que es hace como 2 meses, creo. Ajá. Que se hizo. Es nuevita la biblioteca. Sí. Bueno, bien ahí. Va a haber un conversatorio. Enrique Angelelli, una historia preñada de vida en lucha y compromiso. Ramona Romero, la custodia del lugar del martirio. No sabemos, no está como muy clara la info en el flyer. La biblioteca puede ser que sea nueva porque aún no tiene Facebook. Yo estuve ahí buscando un poquito. Entiendo que son dos de libros. De hecho, se está armando la biblioteca. Se están arrancando con las propuestas, consiguiendo libros. La biblioteca acá de Jardín estaba también colaborando. O sea, estaba ahí como va. En formación, por así decirlo. Bien. Por ahí, si alguien del Suncho Huayco nos está escuchando y nos quiere contar un poquito mejor de qué va esta actividad, estaría re bueno. Pero la cita es el sábado a las 16 horas en Asili, esquina Ilia, en el Suncho Huayco de Villalmacé. Nos vamos para el lado de Valle Hermoso, 16:30, porque va a haber cine. En este caso, Mi Mascota es un León. Para niñes, veo que es cine. Mía, de 10 años de edad, desarrolla un vínculo especial con un hermoso león blanco llamado Charlie. Cuando Mía descubre un secreto que pone a Charlie en peligro, empieza un viaje a través de las llanuras de África para encontrarle un refugio. Esto, como dijimos, 16:30, va a ser en el punto digital de Valle Hermoso. Y recuerden que hay que ir ahí para sacar, para buscar la entrada, pero que hay entradas limitadas. Son 25 lugares los que tiene la sala esta de microcine del punto digital de Valle Hermoso. A las 17:00 habrá biodanza en Tanti. Dice, te invitamos a conocer este maravilloso sistema vivencial a través de la música, el movimiento y situaciones de encuentro en grupo. Se proponen vivencias integradoras que tienden a aumentar la energía vital, promover vínculos saludables, facilitar la comunicación afectiva, disminuir el estrés, fortalecer el sistema inmunológico, desplegar potenciales y mejorar la calidad de vida. ¡La mierda! ¡Vaya! Porque te va a cambiar la vida, te va a dar la transformación que necesitaba. ¡Qué locura! Biodanza es un sistema vivencial de integración afectiva, renovación orgánica y reaprendizaje de las funciones originarias de la vida. Dice, sistema Rolando Toro, esto será en el Salón Consol, que es en Uruguay 362 de Tanti. Ah, bueno, vamos conociendo otros lugares de Tanti, ¿no? Exacto. Siempre tenemos Otilia, que siempre facilita toda la información y no conocíamos hasta ahora, así que se van sumando. Yo, exactamente, tengo una actividad pegadita esta que no la subí porque la acabo de ver, pero es el sábado también, de 17 a 19, hay un taller de danzas venezolanas a cargo de Valeria Vivas en Villa Río y Chocruz, en la calle Avenida Argentina 421. El espacio cultural se llama Quesulqui y tiene una inversión de $180. Así que, bueno, está bueno, me parece, hay taller de danzas venezolanas. Nos vamos para el lado de Cosquín, subimos un poquito más, 17:00, el Día de las Bibliotecas Populares, que va a estar ahí en la Nicolás Avellaneda. Sí. Recordemos que el 23 de septiembre, en verdad, se cumplen 146 años de esta ley 419 creada por el presidente Domingo Faustino Sarmiento. Exacto. Donde se crean las bibliotecas populares. Uh-huh. Así que se están cumpliendo 146 años. Y están de festejo con música en vivo. Va a estar Julián Gauna, Hernán Ramos y Emanuel Lower. Y el coro Infanto Juvenil de la biblioteca. Uh-huh. ¿Sí? También vamos a compartir la presentación del taller de la memoria, de cómics y de la escritura literaria. Propuestas que se están dando ahí en la biblioteca. Esto va a ser 17:00, entradas libre y gratuita. A las 19 horas en La Falda tendremos la presencia de la hermosísima María Teresa Andrueto. La Biblioteca Popular Babel también cumple 20 años y celebra conversando con María Teresa Andrueto. Durante estas décadas ha explorado múltiples caminos de la literatura, la creación, la promoción de la lectura, la docencia, la producción editorial. Interlocutora privilegiada para reflexionar sobre los desafíos de la literatura en el tercer milenio, dice la presentación de esta actividad. Estará charlando con Nora Gómez, que es una vecina de la ciudad de La Falda, que participa de la Biblioteca Babel, del Museo Ambato, y que, bueno, dice María Teresa, me contaba en los audios que yo, porque hicimos hoy una columna sobre María Teresa, me decía que ellas han compartido durante la década de los 70, algunas patriadas las mencionó así, y van a estar charlando el sábado desde las 19 horas en el Salón Leopoldo Marechal, con entrada libre y gratuita. Nos vamos para el lado de Huerta Grande, 19 horas, tenemos fiesta acá en casa. Nos quedamos acá, digamos. Nos quedamos por acá nomás. Va a estar la propuesta de una charla debate, La Argentina entre las urnas y las calles, es titulada este encuentro, y se va a estar presentando el libro de Mariano Pacheco, titulado, me fui de acá. Desde abajo, desde abajo y a la izquierda, desde la izquierda, ¿cómo se llama el libro? Desde abajo y a la izquierda, movimientos sociales, autonomía y militancias populares. Radio Panamericana invita a toda la comunidad a la charla abierta titulada, como dijo la Bonetti, La Argentina entre las urnas y las encuestas, que incluye la presentación de este libro, hablando sobre movimientos sociales, autonomías, militancias populares, del periodista Mariano Pacheco. Vamos a escuchar la información, igual que nos traen, y esta invitación. Este sábado 28 de septiembre a las 19 horas, la casa está en orden. La Argentina entre las urnas y las calles. ¿Qué te pasa, Clarín? ¿Por qué estás tan nervioso? Mi nombre es Mariano Pacheco y este sábado 28 de septiembre estaré por Huerta Grande presentando mi último libro, Desde Abajo y a la Izquierda, que busca indagar en los movimientos sociales en lo que denominamos la postdictadura argentina o la democracia de la derrota. Y veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas. Una búsqueda por reflexionar, por retomar algunos debates en cuanto a repensar la historia para abordar los desafíos presentes. En calle Argentina 1050, Barrio Panamericano, Huerta Grande. A las 19 horas, La Argentina entre las urnas y las calles. Presentación de libro y buffet. Organiza e invita Radio Panamericana. Qué lindo es dar buenas noticias. No te la podés perder. Aparte va a haber un buffet de lujo, unas pisitas a la parrilla. Me dijeron que usted va a estar cocinando, va a estar vendiendo bebidas. Va a ser amasando acá, así que no se la puede perder. Birrita, va a ser lindo día, calorcito, un lindo horario. Así que lo más que lo esperamos acá en nuestra queridísima cooperativa Yancay Argentina 1050. Exactamente, viene el Mariano Pacheco para hacer un poco de agite ahí desde sus diversas militancias, como dice, desde abajo y a la izquierda. El Mariano Pacheco ha militado junto con, ¿le pasó algo? Le pasó con Costequi en Buenos Aires y está ahí como compartiendo alguna experiencia, ya ha escrito otros libros, bueno, y en este momento viene a presentar acá, desde abajo y a la izquierda. Nos vamos para el lado de Vialema C también a las 19 horas, se ve que es el horario clave de propuesta. Va a estar la primera edición de la fiesta del cuarteto de Vialema C 2019. Bebo. Bebo. Te presentamos bandas locales y de la zona que estarán tocando en vivo en la primera edición de este festival. Van a estar presentándose la banda de Gordelio, la misma, banda Cuore, La Magia, Tati y La Previa, Los Impuntuales. Esos van últimos. Esos van últimos, bueno, por la duda, ¿viste? Porque esto va a ser en Avenida Belgrano y San Martín, Vialema C. Como cada 15 días en Cosquín hay De Boca en Boca Cine Club. estarán presentando Doña Luz Uri. Tres hombres de una ciudad de provincia se encuentran en una situación de necesidad económica, por lo que deciden comprar un boleto de lotería. Tras ganar, pronto descubrirán que los boletos han sido robados. Es una película rumana, dice por ahí, del año 2016. Es una comedia y tiene entrada gratis, salida a la gorra en De Boca en Boca Cine Club, Catamarca 585 de Cosquín. Nos vamos para el lado de Carlos Paz. Ahora sí nos vamos a las 9 de la noche. Siguen sumando las horas, se va haciendo nochecita. Uh-huh. Y nos vamos para ver Títeres, una obra de Títeres titulada Vivir con Miedo. Esto está presentado por La Churrasquera Teatro. Es una obra de títeres para adultos que a través de tres actos aborda los antagonismos de dos de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad. Está basada en el libro La República del Caballo Muerto de Roberto Espina. Esto va a ser en Casa de la Cultura Moreno 60. Y esa es la gorra que nos dijimos. Cambiamos de Wind, nos vamos para el norte. Para el norte, o una propuesta totalmente distinta. ¿Tale? Capilla del Monte, milonga de acá a 100 años. Los Epa. Milongueros le ponen una onda a los títulos. ¿Cómo están, no? La piensan, están ahí. Mucha como, creatividad. La milonga típica, la espontánea, presenta el barullero milongón de primavera en Viva Falucho. Este sábado 28 de septiembre, a las 21 horas puntual, se desarrollarán sucesos fuera del tiempo. Proyecciones, body painting, boutique milonguera, buffet, música en vivo, amigos y mucho tango. Parece que se coparon con el body painting. En el firulete la semana pasada también había body painting. Parece que entró la onda del body painting al tango. Viva Falucho. Falucho 153 de Capilla del Monte. Creo que también tiene una entrada de 100 pesos exactamente. Entrada a voluntad, pero sugerido de 100 pesos. Esmerado Buffet, el milongón de todos los tiempos. Entonces, desde las 21 horas en Viva Falucho. A las 21 horas también nos vamos, pero de vuelta volvemos para el sur. Nos vamos para el lado de Cosquín, porque está la Gran Peña Folclórica. Invitamos a toda la comunidad a participar de la Gran Peña Folclórica por el 150 aniversario de la Escuela Teniente General Julio Argentino Roca, con la participación de Paola Bernal, Ceibo y Brisas del Norte. Las entradas pueden adquirirse en la Secretaría de la Escuela, que esto es Avenida San Martín y Sarmiento. ¿Y el espectáculo dónde va a ser? Va a ser en el Centro de Congresos y Convenciones Tucumán 1031, frente a la Plaza de los Artesanos, ¿no? No de folclore. Dígame, porque la veo con la cara que va a decir. No, estaba pensando que creo que esa plaza se llama algo con Cortázar, pero que no es Julio, entonces no quería tirar algo que nada que ver, pero usted me capta, mi cara habla sola y no puedo evitarlo, entonces... Yo trato de leerla y no podía, digo, bueno, dígamelo. Hay teatro en Villa Jardino. Por la noche, a las 21:30 horas, se presenta una vez más La Castellana, esta obra de La Comarca Teatro. ¿Cómo se viene presentando, no? Esta obrita. Exactamente, tiene ahí mucha vida, parece. Vanina Sueldo dirige esta obra y dirige a estos cuatro actores: a Sofía Sonatore, al Tato Tavares, a Julio Jara y a la Chico Oriacos. Así que será en La No Galera, Avenida San Martín 357, a la gorra La Castellana, la leyenda del indio enamorado. También a las 21 horas seguimos bajando, nos vamos para Tanti y sigue la murga presente en el Valle de Punilla. Se va a estar presentando Ladran Sánchez y Amigos, que es una murga también estilo uruguayo y es de Córdoba capital. Ya la hemos mencionado, ya se ha presentado este año en el Valle. Y en esta oportunidad se van a estar presentando junto al grupo Sombra y Toro. Exactamente. Tenemos invitación que nos ha grabado ahí el Facundo de Ladran Sánchez, así que le vamos a escuchar. Métale. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, Radio Panamericana. Soy Facundo de Ladran Sánchez y pasaba por aquí por la radio a dejarles este volantaudio para invitarlos a todos este sábado a Tanti. Vamos a estar con Ladran Sánchez haciendo, como siempre, música de murga, estilo uruguayo, y vamos a completar un nuevo episodio de Ladran Sánchez y sus amigos, invitando a todos a que este sábado, alrededor de las 9:30, 10 de la noche, se acerquen hasta Otilia en Tanti para vernos a nosotros juntos con nuestros grandes amigos Sombra y Toro, una banda impresionante del sur de Punilla que suena muy bien. Si no los conocen, googleenlos, spotifyenlos, youtubeenlos, conózcanlos, porque realmente son increíbles, y si pueden, dense una vuelta este sábado por Otilia, calle Belgrano, en Tanti, frente a la iglesia. Muchísimas gracias por el espacio, como siempre. Un abrazo para todos. Se estará presentando entonces Ladran Sánchez y amigos en esta oportunidad con los amigos de Sombra y Toro, esta murga de estilo uruguayo. Así que tenemos murga estilo uruguayo hoy viernes, murga estilo uruguayo mañana sábado. Será en Otilia Tanti, Belgrano 506, salida a La Gorra. Se viene el murgón en el Valle de Punilla. ¿Cómo está la murga, eh? Linda, linda, a mí me encanta la murga estilo uruguayo. ¿Quieren que sigamos? Sigamos, sigamos, porque quedamos ahí. ¿Para dónde nos vamos? ¿Nos vamos para...? La cumbre. Para la cumbre. Cuénteme para qué, a ver. En La Copla, que es este espacio donde se hacen algunas peñitas y qué sé yo, este fin de semana desde las 22 hará cena show bailable, claro. Vamos a ver por qué, bueno, como veníamos diciendo desde temprano, los incendios están azotando fuerte, se ha reavivado el foco de Villa Carlos Paz, ahí están desalojando de la parte del Cerro de la Cruz, y bueno, en la cumbre. Está intenso el fuego, así que bueno, vamos a ver qué sucede, pero por lo pronto está anunciado que haya cena show bailable con Alejandro Ceballos, que ha dejado de llamarse Alejandro Secas y ha pasado a llamarse Alejandro Ceballos. Parece que va a bailar un poquito. Esto es La Copla, 25 de mayo, 151 de la cumbre. Y nos vamos para el lado de Capilla del Monte. A las 22:30 se va a estar presentando el grupo Sana y Salvo. Y nos proponen: finaliza septiembre, las noches comienzan a invitar y el rincón más cálido de Capilla nos abre las puertas nuevamente. Compartiremos canciones de esas que sabemos todos. Los esperamos para canturrear, brindar y pasar un buen momento en comunión. Como dijimos, se va a estar presentando Sana y Salvo. Esto va a ser en Mi Mundo de Colores, Vélez Arfiel 331. Digamos. Sana y Salvo son La Vane Catopodis y Emiliano Gabrielli, que me dan como intenciones de hacer cosas cholulas de chusmerío intrabanda. O sea, el Emi Gabrielli toca en Lo Que Es, por ejemplo, ¿no? También. Mira. Y bueno, a veces La Vane Catopodis, que se presenta ahí con el Gringo Polidori, en esta oportunidad, en esta fusión de Sana y Salvo. Nos vamos para el lado de Cosquín, como pone la Bonetti, 23:59. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Última actividad de este sábado. El último minuto del sábado, vaya, porque va a estar presentándose Arde Troya. Ya lo habíamos mencionado que se presenta hoy. Mañana se va a estar presentando en Cosquín, en donde, en el Club 55 Restobar, Catamarca, esquina Tucumán. ¿Terminamos? ¿Nos vamos? El sábado, arduo sábado de muchas actividades. Recuerden que pueden revisar nuestra querida página de internet www.radiopanamericana.wordpress.com. Exactamente. Y ahí buscan en Agenda Cultural, se meten día por día, muy ordenado, con todos los links. A la hora del día busca la información que le falta. Bueno, cerramos el sábado y vamos a cerrar con esta actividad que hay en Otilia, que dijimos a las 21 horas, que se presenta Ladran Sánchez con Sombra y Toro, esta banda del sur de Punilla, según lo que nos contaba el Facu por ahí. Así que escuchamos a Sombra y Toro con Patrullero. Código de mierda que se la patee y todo lo pide con la mano contra la pared. Y ese futuro del que habla con tono tan sincero va con las manos atadas en el asiento trasero de tu patrullero. Dice el de la TV, yo ya sé lo que cocinas a donde nadie te ve. Si tu negocio en la guerra y la seguridad, definir un enemigo es tu prioridad. Hace la guerra en la maceta de cualquier pejerrey. Y esa violeta tuya aterrizando, nadie la ve. Tiene la mano gastada, golpeando puertas cerradas, buscando justicia que nunca la va a tener. En la calle sigo, yeah. Sigo viendo palo, palo pobre, sigo viendo tráfico de influencia y plata en los sobres. En la calle solo veo palo, palo pobre. Sincero va con las manos atadas en el asiento trasero de patrullero. La salidera. Escuchamos a quienes están haciendo cosas que valen la pena. Atenti, mañana podés ser vos. Seguimos en la salidera, nos vamos para el domingo 29, ya cerrando esta agenda cultural, pero que sigue a pleno. Y para presentar el domingo tenemos a otro compañero, porque esto es un equipazo que no para. Tenemos al queridísimo gallego Matías Gramajo. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Laurita? Todo bien, todo bien. Se me mezclaba el Matías con el negro Incola y bueno. Eso es por ser tan equipo, ¿vio? Claro, aparte somos medio oscuros también los dos. Sin comentarios. ¿Cómo le va, queridísimo? Muy bien, preparándonos ya para desperezarnos, para llegar al domingo. Tenemos ahí varias actividades. Bien. Y bueno, la primera que podemos arrancar a comentar se va a realizar en Cosquín. Uh-huh. Esto va a ser en el patio de la Pirincha. Es en el marco de algo muy importante también de una jornada provincial, que es la Marcha de la Salud Mental. Y bueno, se realizan algunas actividades previas y en este caso se realiza el desembarco en el patio de la Pirincha, donde la consigna es Frente a los muros y el abandono, patio del amor. Esta es la invitación, una tremenda grilla donde va a haber radio abierta, va a haber ahí un buffet. Vamos a estar bancando los trapos ahí con los cumpas por la sexta marcha ya por el derecho a la salud mental. Va a haber, bueno, desde el patio de la Piri unos canelones ricazos, empanadas, Va a estar presente también el taller de panadería de las Luciérnagas. ¿Y el de radio? Y el de radio también, por supuesto. Estaremos compartiendo ahí nuestros audios, nuestras producciones. Y bueno, y disfrutando con la gente y todas las bandas que se van a acercar. Recién escuchábamos Haciendo Bulla, ¿se acuerda? Recién. Así es, va a estar presente Haciendo Bulla, va a estar el taller. Ahí va, ahí lo tenemos. Distorsión. Vamos, muy bueno, va a estar presente Haciendo Bulla, va a estar también el taller de murga de las Luciérnagas, Luciérnagas sonando, la radio abierta y bueno, el taller de panadería. Y bueno, también va a haber otros grandes artistas. Está como La Yuki Nievas, una gran amiga, artista de la zona. Va a estar Ensamble Serrano. Y va a estar también Fuerte al Medio. Después vienen a visitarnos también desde otro valle, desde Parabachasca. Se acerca S. López también a compartir su música. Y también desde Córdoba vienen a visitarnos desde Exploración Mestiza. Música que me salvo, los teros y las iguanas cantando me decían, pibito te está esperando tu familia. Así que bueno, estamos promocionando esta actividad para llegar bien parados a esa marcha multitudinaria que se hace cada vez más grande en Córdoba, que se va a realizar el viernes 18 de octubre a las 18 horas en Colón y Cañada. Y bueno, mientras tanto, se pueden ir acercando al patio de La Pirincha este domingo, ahí en Fleming 74. No, a ver, perdón, se me fue la dirección, 477. Ya conocen algunos del patio. Y bueno, ahí los esperamos para disfrutar. ¿Nos vamos para el lado de Huerta Grande? ¿Qué dice? Y nos venimos para Huerta, donde también va a haber un mega evento promocionado por la Municipalidad de Huerta Grande, que bueno, ya no nos tiene acostumbrados a los grandes eventos del carnaval. Y bueno, en esta ocasión se viene el Cóndor Fest. Tenemos por ahí la invitación oficial. Este domingo 29 es una super fiesta que organiza Huerta Grande, el Cóndor Fest. No te lo podés perder, agéndalo. Ya lo dijo Manu, este domingo 29, la gran fiesta de la primavera en Huerta Grande. Te esperamos con toda la música de Banda OK. Y suena, suena. OK, OK. La fiesta de la primavera más importante del centro de Punilla se vive en Huerta Grande. El 29 de septiembre llega una nueva edición del Cóndor Fest. Bandas en vivo, food track, sorteos, juegos, premios, deportes extremos, Expo Tuning y el cierre junto a Facu y la Fuerza. Cóndor Fest 2019, domingo 29 de septiembre, desde las 10 en la ex estación del ferrocarril. Organiza e invita Municipalidad de Huerta Grande, Intendencia Matías Montoto. Toda la onda gallego este evento. Toda la onda ahí, Matías Montoto, un productor cultural como ninguno. Aclaremos que teníamos doblete de audio, ¿no? Porque usted presentó. Ah, sí, sí. Yo quiero decir algo, que en el Cóndor Fest, con la comparsa nativa, vamos a tener un puesto. Así que vayan a comprarnos empanadas. Por favor, se los pido. Bien. Empanadas criollas, ¿qué tipo de empanadas tienen? Sí, vamos a hacer empanadas criollas y quizás tengamos sándwich de pata. Pero lo que está confirmado son las empanadas. Así que vayan al puesto de la nativa a comprarnos empanadas. Bueno, vamos. Al horno, frita. Frita, lo que se puede. Qué rico. Bueno, vamos a buscar la comisión que nos toca, supongo, por el chivito. Bueno, decía que OK, algo así, es la banda que se va a estar presentando también, ¿no? Que es los chicos jóvenes que nos han mandado ese audio. Claro, bandas locales que también participan. Así que bueno, y un gran cierre, va a estar ahí Facu y la Fuerza. Así que bueno, va a ser una jornada bastante extensa, me imagino, porque esto arranca a las 13 horas y bueno, quién sabe a qué hora termina. Bueno, y también en la ciudad de La Falda, un poco más tarde, a las 16 horas, para quienes busquen algo un poco más tranqui, va a estar realizándose el taller de danzas latinoamericanas, como no podía ser menos, a cargo de Giselle Lewin y Julio Jara. Y bueno, la tenemos a Lugo Bonetti, que conoce mucho el tema. Tranqui, depende de qué perspectiva lo vea. ¿Usted alguna vez bailó una danza andina con Julio Jara? No, la verdad que no. Ah, por eso dice que es tranqui. Ay, hay que llevar tranquilo energía en lo multitudinario, digo, por ah, ahí. Ah, bien, bien, cosas bien, bien, tan ruidosas, tan bullosas, sino... Está muy bien, está muy bien. No para el cuerpo, quizá. Hace mucho que no está el taller de danzas latinoamericanas itinerante por la falda, así que es una buena oportunidad para aprovecharlo, bien, para ir a bailar. Bueno, lo que les digo, danzas andinas precalentando para el próximo de Andinas, o para bailar danzas de Perú, de Colombia. ¿Cómo cuáles, por ejemplo, usted y que conoce? Y puede bailar una rubro, cumbia colombiana, un bullerengue, puede bailar un landó, un festejito peruano. Qué lindo, eso a usted le gusta. Uf, yo ahí me prendo, me anoto de una. Está en su salsa. Bueno, esto va a ser en el Salón Leopoldo Marechal, en Sarmiento 92, en la ciudad de La Falda, a las 16 horas, taller de danzas latinoamericanas. ¿Nos vamos para el lado de Tanti? Bueno, vamos, si usted quiere. ¿Vamos a presentar el cine? Nos vamos un poco al cine, bajamos un poco. Se va a estar presentando una película surcoreana que se llama Parásitos. Tal parece ser una comedia donde, acá me va a costar un poco con los nombres que son coreanos, los pibes que están más cercanos al K-pop. Choi Won. Ching Chong. Bueno, va a estar... La obra trata de... Tanto Hee-taek como su familia están sin trabajo. Cuando su hijo mayor, Hee-wo, empieza a dar clases particulares en la casa de Park, las dos familias que tienen mucho en común, pese a pertenecer en mundos distintos, comienzan una interrelación de resultados imprevisibles. Así que bueno, interesante para conocer. Tenemos el tráiler para escuchar un poquito, a ver si bueno, podemos entenderlo. A ver qué dicen, che. ¿A qué hemos venido a este extraño planeta? ¿Cuál es nuestra misión? Devora toda la especie. ¿Cree que el rumor es cierto? Dicen que un parásito se adueña de los humanos. Estoy despierto, pero la pesadilla continúa. ¿Qué narices eres? Puedes llamarme Miggy. Es fascinante que compartas el cuerpo con un humano. ¡Tu madre ya no es humana! ¡Dime que eres tú! Encontraré a esos parásitos y los mataré uno a uno. Cuento contigo, Shinichi. Vamos a iniciar el exterminio de los parásitos. Tiene una fuerza devastadora. La superpoblación humana es una amenaza para la propia humanidad. Yo estoy intentando salvaros. Parásito. Es hora de que muera la esperanza. Miggy, apunto para el combate. ¡Espera! Bueno. Faltaba la toma final. La toma final karateca ahí. Bueno, la verdad que fuerte, ¿no? La peli parece un poco de humor, un poco bizarro, un poco de todo. Esta es una película surcoreana, recordemos, que se estrenó en España en octubre de 2019, o sea, ahora, recientemente. Y el preestreno fue en el Festival de Cannes de este mismo año. ¡Qué lujo! Lo tenemos en el Valle ahora. Una primicia, la verdad que un espectáculo muy bueno antes del estreno. Esas cosas que pasan, mío. Bueno, Tanti tiene esas cosas. Otilia Tanti es donde se va a realizar la presentación de esta peli, muy buena, en Belgrano 506. Así que, bueno, invitados todos ahí a disfrutar en familia. Vamos para el lado de Capilla del Monte Gallego. Así es, un poquito más tarde, a las 19 horas, nos vamos a Capilla del Monte a ver teatro, donde se presenta El Arte Sublime de Jean Paul y su papá. La Cabra Teatro presenta a Trío Los Pablos, con Pablo Cardón y Pablo Solís, con una entrada a la gorra. Así que bueno, todo el mundo invitado. Esto va a estar todos los domingos de septiembre en el espacio Viaraba, en la calle Irigoyen 136 de Capilla del Monte. Nos vamos con un hitazo, tazo, tazo. A ver qué será. A ver, si de acuerdo. En la Tierra Santa nadie se espanta si hay un ciclón. Y no se toma pecho si cae el techo del comedor. En esta Tierra Santa nunca nos falta imaginación para arreglar la pava y fijar la cama con precisión. ¿Qué hay que hacer? Lo atamos con alambre, lo atamos. Vamos, esto lo saben todos, ¿eh? Con alambre, con este hambre. Le tocó algún rincón del corazón. Bueno, qué lindo, este lo conocemos. Yo la verdad que escucho esto y se me pinta todo de blanco y negro de repente. No sé si se acuerdan el personaje de Franchella el Antiguo. Estaba en todo en colores y él estaba en blanco y negro. Bueno, más o menos. Bueno, hay gente que puede gustarle, está muy bueno hacer un viaje vintage por el tiempo. A ver, Ignacio Copani a las 19:30 horas en Villa Carlos Paz se va a estar presentando en La Copi un show de música en vivo de la mano de este gran artista que nos invita para celebrar los 30 años de lanzamiento del primer disco. Así que bueno, hacer historia en La Copi de Carlos Paz ahí con Ignacio Copani. Y que se pudra el sol si por la deuda externa usted se enferma de sarampión. No, bueno, ya falta lo que falta, que nos enfermemos de sarampión por la deuda externa. Ya nos hemos enfermado de todo, la verdad. Bueno, Ignacio Copani en La Copi, en lugar de, va a ser en la Casa de la Cultura. Esto es en Villa Carlos Paz, Moreno 60. Una salvación. ¿Y cuál es, Loki? Matamos con alambre, lo atamos con alambre, señor. Matamos con alambre, lo atamos. Cerramos el domingo gallego, entonces. Cerramos el domingo ahí con Ignacio Copani a todo lo que daba. La verdad, atándolo con alambre, como algunos saben. Como buen argentinos que somos. Así que, bueno, esas fueron las actividades del domingo. Bien, ¿con qué vamos a cerrar, gallego? ¿Qué trajo de música para compartir acá? Súbame el volumen, súbame la gente, por favor. Vamos a subir ahí, porque bueno, se viene una semana importante para la zona. Pero mientras tanto nos vamos a despedir el domingo con Facu y la Fuerza, que van a estar cerrando el Condor Fest aquí en Huerta Grande. ¿Cómo estamos? ¡La Fuerza! ¡Y qué locura! ¡La Fuerza! ¡Y qué locura! Escuchamos Me Espera Algo Mejor de Facu y la Fuerza y qué locura. De la confianza y engañó, quien vendió al corazón por el placer, porque lloras y eso fue lo que quisiste. Pero con la frente en alto partiré, porque yo te supe amar y te fui fiel. Cuando se ama de verdad no se lastima. Ya no habrá segunda parte, estás fuera de mi vida. Y ojalá que llores tanto hasta ahogarte en pacto de la sinceridad. Las caricias que te dio se borrarán, pero nunca la traición al sentimiento. Ya no habrá segunda parte. Finalizamos, papi. En este valle. Seguimos a la salidera, ya repasamos la agenda cultural, repasamos el viernes, repasamos el sábado, repasamos el domingo. Se te quedó algo colgado, te intrigó, te olvidaste, justo te fuiste al baño, te pasó algo, acordate que podés revisar la página de internet radiopanamericana.wordpress.com. Y ahí está toda la info. Como siempre, antes de irnos, vamos a revisar qué tenemos en la semana para hacer. Exactamente. Bueno, yo le cuento que el martes 1 de octubre se estará presentando Emanuel Rodríguez con su espectáculo Perón, Show Humor para Todos. Está pleno en la Punilla, en las ciudades de Punilla, el Emanuel Rodríguez. Esto será en La Cumbre, en el ex Salón Barrera, que es 25 de mayo 150, martes 1 de octubre, 19 horas, entrada a la gorra. ¿Qué más? ¿Qué más? Para el miércoles 2 de octubre tengo Yamda miércoles a las 21 horas, ciclo de improvisaciones, escenario abierto. Esta propuesta la trae el hostel La Fortaleza, que queda en la calle Roque Sáenz Peña, 57 de Vía Ledmacé. Entrada libre a conciencia, dice la invitación. ¿Algo más? Sí, ¿tenemos del Valle? Le veo la cara, le veo la sonrisa. ¿Qué trae? Tenemos ahí dos cosas para el jueves. Bien. Bombas. No, primero venga con la más light, por favor. Obviamente, obviamente. Todos Somos López está estrenándose esta película que trae Conciencia Solidaria ONG, que ya estuvo presentándose en Charbonnier, ya estuvo presentándose en la Vía Araba. Llega este jueves 3 de octubre a las 19 horas a la Nogalera, que es ahí San Martín 357 de Villa Yardino. Todos Somos López, donde empieza la vida y termina la muerte. Es una película de producida por el Inca, apoyada por el Inca, del 2018. Es un largometraje documental desarrollado a lo largo de varios años en la ciudad de La Plata por realizadores y docentes vinculados a la Universidad Nacional de La Plata. El documental cuenta con la participación de Rubén López, hijo de Jorge Julio López, y está el tráiler ahí preparadito para escucharlo. El paradero de Jorge Julio López, de 77 años, 1,70 m de altura, ojos verdes, tez blanca, cabello corto, canoso. Al momento de su desaparición, tiene cicatrices en el abdomen de distintas operaciones. Desapareció el domingo 17 de septiembre en la ciudad de La Plata. Y aportó información sobre quienes aún están desaparecidos. Todos los sobrevivientes salimos con cosas que sentimos como deuda. Se sentís la deuda hacia los que estuvieron con vos y no están. Él personalmente le digo a todos los que están presentes, dirigió la matanza esa. Analizar las circunstancias de la primera desaparición de López, analizar su testimonio y saber aquella persona que se beneficiaba con que López no declarara más. Esta historia es la historia de un chasquido de dedos y el esfuerzo de recordar. Es la historia de una familia que pasó del silencio a la palabra y de la casa a la calle. Todos somos López, está dirigido por Marcos Tabarozzi y es un documental que cuenta con la participación de Rubén López, hijo de Jorge Julio López, desaparecido por segunda vez hace 13 años atrás. Esto que él le dice ahí en la cara a Che Colas le costó su segunda desaparición. Referentes del arte y los derechos humanos de la ciudad de La Plata también están participando en este documental. Me siento muy convocada siempre. Jorge Julio López es algo que me genera ahí como una emoción. El hombre este escribió en unos pequeños papelitos de los que tenía ahí a mano detalles de cosas que recordaba de lo que vivió en el campo para poder ser testigo mucho tiempo después y está desaparecido en democracia hace 13 años. Ahora sí. Pero como la vida es de altibajos, el jueves por la noche llega Carlitos Lamone Jiménez al anfiteatro Así que lo trae la gente de Frapedisco y va a estar en el anfiteatro. Usted bueno, ya tiene su entrada. Yo ya tengo mi entrada, mi querida. Usted todavía no. ¿Cómo puede ser? Es que vio que el viernes para mí es complicado. Bueno, le contamos a la gente que puede conseguir sus entradas en todo el valle, ¿va? Uh-huh. Hay lugares para conseguir, en Vialé, vamos a pasar acá los chivos, en el kiosco Abril, en Cosquín, en Maxi Kiosco Su Majestad, en Valle, Jackie y Wadi Modas, en La Falda, FM Extra Brut y en Frappé Disco, ¿me han dicho? Está en el mismo lugar. No, perdón. ¿No? Huerta Grande, Polirrubro, Los Rosarinos y en Villa Jardino, Ferretería Valeria. Las entradas están $350. Hasta ayer. Hoy no sabemos cuánto salen. Bueno. Pero bueno, viene la Mona, regresa después de 3 años acá al anfiteatro de La Falda. Así que bueno, habrá que ir a verlo. No sé, yo todavía no sé, estoy indecisa. Escuchamos a la Mona Jiménez para irnos. ¿Qué le parece? Nos vamos parece bien perfecto. Arriba cuarteteando. Nos vamos cuarteteando, nos vamos disfrutando. Ya cerrando para encontrarnos el próximo viernes. Así que bueno, les mandamos un saludo, que disfruten la vida como siempre. Les recordamos que es hermosa, que la disfruten, que somos creadores y creadoras de nuestro propio destino. Hay que animarse, hay que disfrutarlo nomás y vivirlo. Y si el jueves van a la Mona, nos vemos, nos bailamos unos cuartetazos, sasasasos. Y si no, el viernes que viene, nos encontramos acá. Exactamente. Esperemos que se pasen estos incendios tremendos, que bajen prontito. Y bueno, estaremos atentos también por las actividades que hay el fin de semana. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la semana que viene. Chau, chau. Los labios por todos tus besos, me duele el cuerpo de hacerte el amor, y en mis ojeras se descubre todo lo que ha pasado anoche entre tú y yo. Tengo el sabor de tu lugar más íntimo, tu agitación y el tono de tu voz. Soy muy feliz y todo está perfecto, porque a tu lado siempre lo mejor. Ay, amor, amor, intentemos desayunar. Ay, amor, ay, amor,